Romanos, capítulo 1. Para los que son nuevos en la iglesia, quiero decirles algo. El día domingo, o sea, la celebración del domingo, el culto del domingo, nosotros estamos compartiendo una serie expositiva, o sea, versículo por versículo del libro de Apocalipsis. Pero los miércoles estamos viendo sobre lo que es la adoración para que podamos llegar a lo que significa lo que es un culto público. ¿Cómo tenemos que hacer un culto? Entonces hemos venido hablando de la adoración. En los dos miércoles pasados estuvimos hablando de por qué Dios tiene que ser adorado. Y vimos por la palabra de que Dios es adorado por lo que es y por lo que hace. Y hoy quiero que miremos que Dios mismo define cómo quiere ser adorado. Esto no está en la potestad del ser humano. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de adorar a Dios correctamente. El único que define cómo se le debe adorar es Dios mismo. ¿Y por qué no nos delegó esa responsabilidad a nosotros? Miremos qué dice Romanos. Algo que no podemos olvidarnos, los seres humanos, teníamos, los que no éramos cristianos, una naturaleza caída. Y en esa naturaleza caída, todo lo perfecto de Dios lo pervertimos y lo corrompimos. Miren el versículo 21. Bueno, leámoslo desde el 18 para que podamos entender un poquito más. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Esa palabra envanecer se entontecieron, se envanecieron en sus razonamientos, se hicieron tontos, y su necio corazón fue entenebrecido, fue lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios, se hicieron tontos. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria de Dios y honraron a las criaturas antes que al Creador. Y nosotros vemos a través de la historia a los hombres adorando al sol, adorando a la luna, adorando a las estrellas, adorando a los seres humanos. Ustedes saben que la Iglesia Católica tiene una costumbre, canonizar los santos. Y les piden, hace poco aquí en Colombia, bueno, canonizaron una santa colombiana, la Madre Juana. Y en estos días va a ser la ceremonia de canonización del Papa Juan Pablo II. Y a los santos se les puede orar, a los santos se les puede pedir. Mire cómo los hombres hemos sido tontos. ¿Cómo profesando ser sabios nos hicimos necios? Porque nuestro corazón se llenó de tinieblas. Entonces, ¿cómo Dios iba a delegar la responsabilidad al ser humano de que inventara la forma de cómo adorarle? El hombre, en su corazón necio, ha inventado cualquier manera de adoración y no honran a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Lo deshonran. Desde el principio nosotros vemos que Dios establece cómo ser adorado. Miren por favor Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a ir desarrollando el tema. Éxodo capítulo 20. ¿Listo? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el versículo 3 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire que Dios empieza a decir cómo no ser adorado. Dice: no tengan dioses ajenos. Segundo, no se hagan imagen, no se hagan imagen. Y aclara ahí: porque yo visito la maldad. O sea que hacerse imagen, ¿qué es? Hacerse imagen de Dios para adorarlo, ¿qué es? Maldad, pecado. Y Dios empieza a decir: ¿cómo no me van a adorar? Segundo, ahí en el capítulo 25, cuando Dios ordena la construcción del tabernáculo donde se iban a presentar los sacrificios, Dios no dejó a la imaginación del hombre. Dios no le dijo a Moisés: necesito que construya un tabernáculo y miren cómo lo hacen. Dios dio todos los detalles, aún del lugar donde se iban a presentar los sacrificios. Todos los detalles, Dios no dejó nada por fuera. Dijo cómo lo iban a hacer, de qué medida lo iban a hacer, con qué materiales lo iban a hacer y, como si fuera poco, quién lo iba a hacer. Miremos y verás, capítulo 25 del libro de Éxodo, versículo 40. Después de desarrollarle todo el capítulo 25, dice cómo lo iban a construir. Y le dice en el versículo 40: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Cómo tenía que construir Moisés el tabernáculo? Conforme a lo que Dios le había mostrado. Dios no dejó nada a la imaginación humana. En el capítulo 24, perdón, en el capítulo 35 del libro de Éxodo, versículo 1 dice así: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. ¿Quién ha mandado? Jehová. Versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Está hablando de cómo presentar las ofrendas, de guardar el día de reposo, pero siempre es lo que Dios ha mandado. Versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, sus cubiertas, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, el arca, sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa, sus varas, todos sus utensilios y el pan de la propiciación, el candelero de el alumbrado, sus utensilios, sus lámparas, el aceite para alumbrado, el altar del incienso, sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina, la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce, sus varas, todos sus utensilios, la fuente, su base, las cortinas del atrio, sus columnas, sus bases, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio, sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Todo lo mandó Dios, todo eso dijo, lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Aún cuando se iba a hacer la ropa de los sacerdotes, dijo, tienen que tener calzoncillos de lino. Aún la ropa interior de los sacerdotes, dijo, ¿cómo tenían que hacer? Todo lo del tabernáculo, Dios dijo, lo diseñan de esta manera. No dejó que el hombre se imaginara cosa alguna. Vamos avanzando un poquito. En primer libro de Crónicas, por favor, capítulo 28. Ya David había extendido sus dominios. Y David dice, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca de Jehová en tienda. Entonces Dios puso en el corazón de David construir el templo. Ya no era un tabernáculo de tiendas como el que había construido Moisés. Ahorita iban a construir un templo, y en ese templo se presentaban las ofrendas, los sacrificios, los diezmos del pueblo, y la gente venía a ofrecer sus ofrendas de paz, los sacrificios por la culpa, y Dios dice cómo se iba a construir ese templo. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Desde el versículo 9. David le dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, sírvele con corazón perfecto, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo el intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Jehová te ha elegido, Salomón, para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, para todos los utensilios del ministerio de la casa de Dios. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso, todas las cosas de plata, para todos los utensilios del servicio. Oro en peso para los candeleros de oro, para sus lámparas, para los candeleros de plata, plata en peso para el candelero y sus lámparas conforme al servicio de cada candelero. Asimismo, dio oro en peso para las mesas de la propiciación, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas, para las tazas de oro, y para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso, para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubría el arca del pacto de Jehová. Mira el versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Quién le hizo trazar el diseño del templo de David? Todas esas cosas fueron trazadas por la mano de Dios. Nada Dios dejó a la imaginación del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es corrupto en su naturaleza. Si Dios hubiera dejado en las manos del hombre cómo tenía que adorarse, por lo general, toda la adoración a Dios iba a terminar, ¿qué? Corrompida. Si hoy en día vemos maneras de adorar que no son conforme a la palabra, hoy en día vemos cosas en nuestras iglesias que se hacen que no honran a Dios, cosas que Dios no ha mandado ni le ha subido al corazón. Quiero que miremos ese versículo, Jeremías capítulo 19. Es pecado hacer algo que Dios no ha mandado en cuanto a la adoración a Él se refiere. El pueblo se estaba corrompiendo, se había corrompido el pueblo de Israel. Y mira el reclamo que Dios les hace en el versículo 4. Porque me dejaron, enajenaron este lugar, ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal. Versículo 5. Cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Nosotros podemos hacer algo que Dios no mandó, o habló, o le vino al pensamiento. Nada. Solo lo que Dios manda es lo que hay que hacer. Y yo quiero que miremos algunos ejemplos de hombres que trataron de ofrecer algo que Dios no les había mandado. ¿Y qué pasó? ¿Listo? ¿Quieren que miremos Levítico? Empecemos con la historia de Levítico. Vamos a ver unas 3-4 historias. Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 10. Si su Biblia tiene un título, dice el pecado de Nadab y Abiud. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era el único que se le permitía entrar al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por el pueblo una vez al año. Los sacerdotes eran sus hijos, y los sacerdotes presentaban sacrificios y quemaban incienso. Pero resulta que Dios le había establecido a Moisés cómo tenía que ser el incienso que tenían que quemar, cómo tenía que ser compuesto, cómo tenía que ser el aceite para las lámparas. Todo lo había establecido. Y ellos presentaron un fuego que Dios nunca les mandó. ¿Qué leímos en Jeremías? ¿Qué hizo el pueblo? Cosa que yo no les mandé, ni hablé, ni subieron a mi corazón. Hermanos, nosotros en el culto o en la adoración no podemos presentar algo que Dios no mandó, ni habló, ni le ha venido al corazón. Estos dos muchachos ofrecieron algo que Dios no les había mandado. Versículo 2, ¿qué pasó? Y salió fuego delante de Jehová, los quemó y murieron delante de Jehová. Las cosas con Dios son serias, ¿no? Ellos hicieron algo que Dios no les mandó, ¿y qué hizo Dios? No le dé miedo. Los mató. ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? Ahí dice la Biblia, Dios. O sea que es grave, es gravísimo hacer algo que Dios no ha mandado. Por eso empezamos diciendo que Dios define cómo Él debe ser adorado. No, es que a mí me gusta esto. Más adelante vamos a ver si podemos cantar a Dios cualquier tipo de música. Porque aún la Biblia define hasta qué instrumentos tenían que ministrarse. Y nosotros no podemos pasar por alto eso. Porque Dios define cómo debe ser adorado. Dios define cómo se le debe cantar. Dios define qué se le debe cantar. Eso es importante. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar lo que Dios ya estableció? Tendríamos que ser Dios para cambiarlo, pero no somos Dios. Entonces, mire lo que pasó con estos dos muchachos. Ayúdame abriendo su Biblia. Miremos otro ejemplo. Segundo libro de Samuel. Capítulo 6. David había sido escogido por rey de Israel. Y dice, David volvió a reunir, segundo libro de Samuel 6:1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Mire, por favor, pongan eso, tenga eso pendiente. Ellos iban a trasladar el arca de donde estaba hasta la ciudad de David. Y cogieron un carro. ¿Cómo estaba el carro? Nuevo. Parece que ellos querían hacer las cosas bien. Y dijeron, Dios merece lo mejor. Y vamos a llevar el arca en un carro nuevo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y lo llevaron de la casa de Abinadab que está en el collado. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautos y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Iban en el carro nuevo y resulta que cuando iban en el camino, el carro seguro pisó una piedra y al pisar la piedra el arca se levantó y se iba a caer. Y Usa, ¿qué hizo Usa? Extendió la mano para no dejarla caer. Buena intención. Si se cae el arca, lo más seguro es que se hubiera partido. Versículo 7. Él extendió su mano para que el arca no se cayera. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Diga, ¿en dónde estuvo el problema? O sea, tuvo una buena intención, que el arca no se cayera. Y él, por no dejar caer el arca, la toca. ¿Y qué hizo Dios? Ahí dice, lo hirió, en nuestras palabras, lo mató. Oiga, Dios, ¿por qué es así? O sea, las cosas con Dios son serias, ¿no? O sea, nosotros con Dios no podemos jugar. Acuérdese que la Escritura dice, Dios no puede ser burlado. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Dios mató a Usa? ¿Quieren verlo? ¿Quiere que la Biblia nos dé la respuesta? ¿Ustedes creen que ellos estaban honrando a Dios llevando el arca en un carro? ¿Ustedes creen que cualquier persona le era permitido tocar el arca del pacto de Dios? Vamos a ver qué pasó. Primera de Crónicas, capítulo 15. Ya está en Samuel, después sigue Reyes y después viene Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Ya tienen primer libro de Crónicas, capítulo 15, pero quiero que leamos antes otro texto, Números. O sea, no pierda Crónicas. Números, capítulo 4. Versículo 19 y 20. Versículo 19. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas. ¿Por qué? Morirán. O sea, que aún las cosas santas no las podía mirar. Cualquiera, el arca del pacto, ¿dónde estaba? Escondida detrás de un velo. Solo detrás de ese velo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para presentar sacrificios por los pecados de él y por todo el pueblo. Que eso es lo que se conoce en el pueblo judío como el día de Yom Kippur. El día en que se presentaba el sacrificio. Y estos estaban llevando el arca de cualquier manera. En el primer libro de Crónicas 15, ahora sí, miren. Y Dios había dado instrucciones para que no murieran. Hizo David también casas y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Mira que ya David quiere hacer las cosas bien. Ya no la va a llevar cualquier persona. Los únicos que la podían llevar, ¿quiénes eran? Los levitas. Versículo 3. Y congregó a David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Ahí va a dar una lista de personas que él reunió. Versículo 12. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, cuando nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Aquí está hablando del caso de Uza. Ustedes santifíquense, porque a ustedes los levitas son los únicos que Dios les ha permitido llevar el arca. Y por no haberlo hecho así la primera vez, que hizo Dios, nos quebrantó. Por no haberlo hecho según su ordenanza. Versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre los hombros en las barras, como Jehová había mandado a Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Mire, Dios había establecido esto. Cuando se fueran a trasladar las cosas santas, tenían que trasladarse de la manera que Dios había establecido. Y la manera de trasladar el arca tenía unos aros, por esos aros se metían unas barras, y solo lo podían cargar los levitas sobre los hombros. ¿Cómo trataron de llevarlo ellos? En un carro nuevo. ¿Por qué Dios mató a Uza? ¿Por qué Dios quebrantó al pueblo cuando mató a Uza? Porque no lo habían hecho según su ordenanza. Hermanos, mire, si nosotros estamos dispuestos a seguir a Dios, tenemos que seguirlo conforme a su ordenanza. Si nosotros queremos adorar a Dios, tenemos que adorarlo de acuerdo a lo que Dios ha mandado. Vimos dos casos. Los hijos de Aarón no hicieron como Dios les había mandado, ¿y Dios qué? Los mató. Uza y David no hicieron como Dios había ordenado, y Dios trajo juicio sobre ellos. El pueblo de Israel, en Jeremías capítulo 19, por haber hecho cosas que Dios no les había mandado, Dios los mandó al exilio, Dios los juzgó. Siempre que el pueblo trata de hacer cosas que Dios no ha ordenado, eso trae problemas. Nosotros no podemos ser como David, hermano. A veces la iglesia está ciega. A veces nosotros hacemos las cosas porque nos parece. A ellos les parecía bien llevarla el arca en un carro. Pero lo que a mí me parezca, a veces no es lo correcto. Porque nosotros no tenemos que hacer las cosas como nos parezcan, sino como Dios, ¿qué? Ha ordenado. Y hemos leído bastantes versículos. Y hermanos, mire, yo como responsable espiritual de esta iglesia, no puedo mandarlos a ustedes a adorar a Dios de cualquier manera. Yo soy responsable de instruirlos a ustedes. Mire, hermano, a los cristianos a veces hay que enseñarles cómo orar. Jesús enseñó cómo orar. Cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿A quién enseñó Jesús a dirigir la oración? Al Padre. Y uno ve cristianos, hermanos, que dicen: Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, toca, Espíritu Santo es esto. ¿La Biblia nos enseña a dirigirnos al Espíritu Santo para orar? ¿O al Padre? Ah, y se deshonra el Espíritu Santo, no, porque el Espíritu Santo antes hace su obra. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo es el que coge nuestras oraciones imperfectas y las presenta perfectas delante del Padre. Toma lo que sirve de nuestra oración, lo santifica y lo lleva a Dios. O sea, cada cual en la Trinidad tiene un papel. Pero hoy en día uno ve tanta ignorancia. ¿Y por qué hay ignorancia? Porque a veces los pastores no enseñamos la palabra de Dios. Jesús enseñó cómo no orar. Jesús dijo: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos. sea, la primera cosa, si vamos a orar, no necesitamos ser ¿qué? Visto, ah, hay una oración pública, pero también tenemos una oración privada, pero a veces nos gusta ser vistos, a veces a los cristianos nos gusta ser reconocidos, a veces a todos nos gustaría predicar, pero no, Dios no nos estableció a todos para eso. A nosotros nos gusta figurar o no, a los seres humanos. Y Jesús dijo, cuando oren, no oren así. Cuando ayunen, no demuestren que estén ayunando. Rasúrense, pónganse bien. No le demuestren a los hombres que estén ayunando. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué va a hacer? Los va a recompensar. Subió un hombre al templo a orar, dos hombres. Uno era publicano y el otro fariseo. Y el fariseo oraba consigo mismo. Jesús enseñó que a veces nosotros cuando oramos no nos dirigimos a Dios. A veces, ¿qué hacemos? Estamos orando con nosotros mismos. Y este fariseo era para impresionar. Señor, gracias te doy, porque no soy como este publicano. No soy pecador. Traigo los diezmos, oro, ayuno. Pregunto, ¿estaba orando? ¿O quería presentar una hoja de vida para impresionar? Y Jesús dijo que ese tipo de oración estaba mal. Entonces, mire, aún los pastores tenemos la responsabilidad de enseñarle a cómo orar a la gente, de cómo acercarse a Dios, de cómo tener una actitud de corazón correcta para hacer las cosas delante de Dios. En el cristianismo y en las cosas de Dios no valen las buenas intenciones. Lo que vale es lo que Dios ha mandado y ha ordenado. Ellos hicieron bien, pero no es como a nosotros nos parezca, es como Dios ha mandado. Quiero que miremos otros dos ejemplos a ver si alcanzamos. Primer libro de Samuel. En el capítulo 10, 9 y 10 del primer libro de Samuel, Saúl es escogido como rey de Israel. Y Samuel le da una palabra profética a Saúl y le dice, vamos a leer el capítulo 10, vamos a leerlo desde el versículo 3. Luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando tres cabritos, otros tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas cosas, haz los que te viniere a mano porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal y entonces descenderé yo a ti para ofrecer el holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que venga a ti y yo te enseñe lo que vas a hacer. Él le da una serie de señales, pero en esas señales les dice, vas a descender aquí. Y vas a esperar 7 días y yo descenderé y ofreceré el holocausto. Mire, el holocausto no lo podía presentar cualquiera. Tenía que ser presentado por los hombres que Dios había ordenado. Miren el capítulo 15. A ver qué pasó con Samuel. Digo, con Saúl. Él no tenía que presentar el holocausto. ¿Quién era? Samuel. Se habían preparado los ejércitos de Israel y el de Amal y el de los filisteos Perdón, y los de Amalek para la guerra. Les dije primer libro de Samuel, capítulo 15, no, es 13. 13, por favor. El 15 ya lo vamos a leer. Porque yo quiero que miremos unos versículos que son claves en el capítulo 15. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años en Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Mizma y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto de su pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: óiganlo los hebreos. Y tocó Israel, y todo Israel oyó que decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y que también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó todo el pueblo en pos de Saúl, ¿en dónde? En Gilgal. Samuel le había dicho a Saúl que él iba a llegar a Gilgal, que tenía que preparar todo y te esperar 7 días, y que él iba a descender para presentar el holocausto. Versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Mismas al oriente de Bectabén. Mire cómo se presentaba la cosa. ¿Cuántos hombres tenía Saúl? Comprensión de lecturas. En el versículo 1 lo dice. ¿Cuántos hombres tenía? 3,000. ¿Cuántos carros tenían preparados los filisteos? ¿Cuánta gente? Ahí lo dice. 30,000 en carros. 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena del mar. Imagínese que usted sea capitán del ejército de Israel. Juan, tienes 3,000 hombres. Tus enemigos vienen con 30,000 carros, 6,000 hombres en caballería y un pueblo numerosísimo. ¿Cuántos estamos hablando? 30,000 más 6,000, 36,000, más un pueblo numerosísimo, pongámosle que sean otros 36,000, 72,000, y usted tiene 3,000. Entonces Juan tiene que decirle a su ejército: bueno, ellos son 72,000 divididos por 3, cada uno de ustedes tiene que matar ¿cuántos? 10, 20, como 24 hombres, y uno pelear con 24, la cosa se pone difícil. Siempre los reyes de Israel hacían algo, invocaban el favor de Dios. Versículo 8. Él tenía que esperar 7 días y Samuel iba a descender. Mire lo que dice. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Imagínese, tienes 3,000 y ellos... hágale, invoque el favor de Dios. Y él dice: no, yo tengo que esperar a que Samuel venga. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Se empezó a ir. Y usted tiene que enfrentar una batalla con un pueblo numerosísimo y se le empieza a ir la gente. ¿No se desespera? ¿No se angustia? Y en su angustia humana y en su desespero humano, miren lo que hizo Saúl. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto. ¿Quién lo ofreció? Saúl. ¿A él le correspondía? No. ¿Y por qué lo ofreció? Por el desespero que tenía. Pero pregunto, ¿eso era excusa para él quebrantar la palabra que Dios le había dado? Mire, hermanos, ahora que veo a las hermanas con los niños, me acuerdo que a la iglesia llegó una muchacha llamada Patricia. Y Patricia tenía un niño, un bebé. Y el niño se le había enfermado, hermano, se le había enfermado. Y el niño cada vez más para atrás, más para atrás. Y ella lo llevaba al médico y el médico no le dio con el chiste, como dicen las personas. Ella lo trajo a la iglesia y nosotros orábamos por el niño, pero no presentaba mejoría. Y la mamá le dijo: Patricia, eso es ojo, lléveselo a fulano. Y ella, en su desespero por su hijo, lo llevó ante un brujo. Y el brujo le hizo los ritos, les hizo las oraciones que le hacían. Hermano, mire, yo en mi vida no me acuerdo haber visto a una mujer tan angustiada como esa. Yo me acuerdo que ella llegó, ese día no era culto, llegó a la oficina de la iglesia, tocó desesperada, y cuando nosotros le abrimos, porque estábamos ahí, mi hermano Edwin, estaba yo, y estaba el hijo de Leida, Guillermo. Y ella, cuando entró, empezó a llorar. Dijo: no, pídanle a Dios que me perdone. Yo, por el desespero, hice algo que Él manda que no haga. Ella, en su angustia, hizo algo que no tenía que hacer. Pero yo hago una pregunta: ¿ese desespero justifica que nosotros hagamos cosas que Dios dice que no hagamos? Entonces, para Saúl no era perdonable. Él tenía que esperar en Dios. Mira, hermano, estoy seguro que si él espera en Dios, Dios hubiera hecho un milagro y destroza a los enemigos. Pero él no esperó. Él, al ver que el pueblo se le desertaba, que estaba quedando con menos soldados, que tenía que enfrentar un ejército numerosísimo, presenta el holocausto, y nomás presenta el holocausto, versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no imploraba el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Versículo 13. Entonces Samuel le dijo: locamente has hecho, no has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué hizo Dios? Sacó a Saúl. Le dijo: no serás más rey, porque no has guardado mi mandamiento, porque a ti no te tocaba ofrecer el holocausto. Hay quien lo haga. Mire, hermanos, ayer yo tengo una estudiante en Cali, ella se llama Jimena, y como ha estado estudiando la palabra y ha estudiado, estos días me ha llamado desesperada: pastor, ¿y qué hago? ¿Una mujer puede predicar? ¿Yo qué hago con el ministerio que tengo en mi iglesia? Hermano, en el afán que la iglesia tiene por crecer, hemos ordenado mujeres al ministerio. Hemos quebrantado la palabra de Dios que dice: no permito que la mujer enseñe ni tenga autoridad y dominio sobre el hombre. No lo permito. Y si algo Dios no permite, ¿tenemos que hacerlo? Perdón, ¿tenemos que hacerlo? ¿Qué dicen ustedes? Ah, pero es que las mujeres tienen talento. Pueden tener todo el talento que quieran, pero hay cosas que Dios no les permite a las mujeres hacer en la iglesia. Y si Dios no lo permite, nosotros tenemos que respetar eso. Amén. Las mujeres son valiosísimas en la iglesia, claro. Sirven mucho, claro. Hay muchas cosas que pueden hacer, claro. La iglesia, Dios no lo permite. Ah, pero en otras iglesias ha resultado. Hermanos, otros lo pueden hacer, pero como Dios no lo manda, nosotros no lo hacemos. Y nosotros aprendimos hace 15 días que nosotros solo vamos a hacer lo que Dios ha mandado, no lo que a nosotros nos parezca que tenemos que hacer. A Saúl le pareció bien y Dios dijo: locamente has hecho. Nosotros no podemos cometer locura de desobedecer a Dios. En el capítulo 15, Saúl desobedece y es desechado. No puedo entrar en detalles en la historia, pero quiero que miremos unos versículos que me impactan. Versículo 22. Primer libro de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura. Mejor es obedecer que los sacrificios. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, como pecado de adivinación es la obstinación, y como idolatría la rebelión. O perdón, al revés. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Saúl se había obstinado. ¿Cómo se había obstinado? Había quebrantado la palabra de Dios. Y Dios dijo: es mejor obedecer que los muchos sacrificios. Entonces yo quiero que terminemos con esto. Dios, Él establece en su palabra cómo quiere ser adorado. Vimos algunos ejemplos de gente que se pasó por alto lo que Dios manda y que trajo problemas. Y a nosotros Dios nos manda algo. ¿Es mejor qué? La obediencia que los sacrificios. Hay mucho que aprender. Los invito a que estén los miércoles y a que vengamos y aprendamos. Juntos vamos a aprender. Yo estoy estudiando bastante esto. Y yo sé, no sé si la iglesia lo notaba, pero poco a poco hemos empezado a hacer cambios. Aún en la música que cantábamos, ¿sí o no? Hay un poco de música que yo no he vuelto a poner. Porque yo sé que no honran a Dios. Ni en su ritmo, ni en su letra. He procurado poner canciones que eviten que aplaudemos. Porque mire, hermanos, ustedes que tienen niños, ¿no? Quiero que aprendan esto. La Biblia enseña: hágase todo decentemente y en orden. Algo que tenemos que aprender es a cuidar el orden. Yo sé que los niños a veces por su edad es difícil de manejarlos. Entonces les voy a dar dos consejos: o se hacen bien adelante o se hacen bien atrás, para cuando los niños ya no soporten y estén inquietos, ustedes puedan salir un momentico a la calle para calmarlos, o puedan un momentico pasar allá atrás, para que el orden del culto no se altere. Porque hay cosas que Dios permitía al pueblo de Israel en las procesiones. O sea, habían procesiones, el pueblo de Israel a veces tenían que ir a cierta fiesta a Jerusalén, y en esa procesión que ellos hacían, en ese peregrinar, había cosas, salmos que ellos cantaban que no eran permitidos en el templo. Usaban instrumentos que Dios les permitía usar afuera, pero no en el templo. Y hay cosas que Dios permite en otras circunstancias, pero no en el templo. Entonces, como yo aprendí que en el culto público no es lo que suene bonito o lo que parezca, sino lo que Dios ha mandado, y que yo no puedo añadir nada a las ordenanzas de Dios, y los aplausos en la iglesia no son permitidos. O sea, los aplausos, ya estudiándolo con madurez, aunque en otras circunstancias se permitían, no en la iglesia, no en el templo de Jerusalén, no se permitían. Imagínense, hermano, la mayoría de gente sufrimos un problema que se llama arritmia. ¿Qué es la arritmia? Que no coordinamos. Entonces nos cruzamos. ¿Ustedes han visto que hay unos que están aplaudiendo por un lado y otros para otro lado? ¿Y eso qué hace? Que el culto sea desordenado. Entonces, para evitar tantas cosas. Entonces, vamos a quitar los aplausos. No sabemos hacerlo, entonces mejor no lo hagamos. ¿Sí o no, Rosalba? Que aquí había una hermana que se nos cruzaba. Hermano, nos hacía perder a todos. ¿Y eso trae qué? Desorden. Entonces, vamos a procurar hacer las cosas como Dios manda. Para las hermanas que tienen niños, no, sus niños no son problemas para nosotros. No son incomodidad. Sino que nos toca, pues, mientras ellos aprenden el orden, mientras ellos tienen la edad para poder tomar conciencia, a veces ayudarlos a controlar para no... O sea, a todos nos ha pasado porque todos tenemos, hemos tenido niños. ¿Ok? Una de las cosas por las cuales yo pensé no estar en, ni en un tercer piso ni en un segundo piso donde íbamos a estar, fue por ustedes que tienen niños. Porque yo sé que es más fácil que lo tengan en coche. Mira, cuando traen el coche de Samuel, él es bien. Pero como él se siente tan libre, quiere ir a tocar todo. Entonces hoy a Sirley le ha tocado un trabajo durísimo. Y como no está Samir, que a veces le ayuda, ay, vaya. Pero el coche es una ayuda. Entonces yo me ponía a pensar un segundo piso para dejar ese coche abajo, para que las hermanas, no. También me puse a pensar en las hermanitas que tienen problemas y no pueden subir. Hermano, mire, este lugar no sale costoso. Para nuestro presupuesto es muy difícil. Pero por amor a las hermanas que tienen sus niños y por las que no pueden subir escaleras, nos llevaron a tomar esta decisión. Tampoco lo hice solo. Consulté a dos o tres personas y me dijeron, vamos, pastor, hagámosle. O sea, que el día que no haya, yo le digo a ellos, van a ayudar, ¿no? Entonces, en cuestión de adoración, en cuestión de culto público y en cuestión de culto personal, vamos a procurar hacer lo que Dios ha mandado. En el transcurso de las enseñanzas, vamos a aprender cosas que uno dice, yo hice eso, pero tenemos oportunidad para ir a corregir tanto en lo personal como en lo público. Entonces quiero que oremos para que podamos ofrendar y salir. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias por la oportunidad preciosa que hoy nos has regalado de congregarnos, de estar juntos con nuestros hermanos. Gracias por este estudio. Yo sé que es importante para nosotros como iglesia. Tal vez no lo conocemos todo, Señor, pero hemos querido esforzarnos a estudiar y a ser responsables en esto del culto público para que podamos hacer las cosas lo más cercano a lo que te honre, lo más cercano a lo que te bendiga, Señor. Padre, muchas gracias por ayudarnos. Gracias por aceptar de nosotros este culto, tal vez lleno de imperfecciones, tal vez con muchos defectos, pero queremos cada día corregir y hacerlo mejor. Ayúdanos a honrarte y a bendecirte. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Antes de salir, vamos a ofrendar. Quiero pedirle el favor al hermano Juan que me ayude con la bolsa, pero puede pasar por los puestos.